La noticia en la calle. Porque la información lo requiere. Este es el móvil. FM 89.3 Radio Flash. Transmitiendo en directo. Transmitiendo en directo. Bien, Dana, ¿dónde estamos? ¿Vamos a hablar con quién en un ratito? Estamos por charlar con Marcos Clery, diputado nacional por Santa Fe y precandidato a gobernador. Bien, hoy estaría en la agenda del de precandidato a diputado. Marcos Clery estará en la escuela Estanislao López. Uh-huh. También estará en Codisco, donde va a entregar una importante suma de dinero. Y también estará en el Parque Empresarial. Para eso vamos a charlar un ratito con Alejandrina Borgata, que nos está recibiendo, y también vamos a hablar con el diputado Marcos Clery. Alejandrina, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo, para vos, para todo tu equipo y los vecinos y vecinas que nos escuchan a través de la radio. Como bien decía, bueno, hoy comenzamos una nueva recorrida muy temprano, a partir de las 8:30 de la mañana, donde estuvimos en la escuela Estanislao López, donde nos recibieron el cuerpo directivo, Amalia Barreiro, que es parte también de esta institución que siempre nos abre las puertas y que, bueno, en conjunto venimos trabajando a través de distintos proyectos, y entre esos proyectos también la posibilidad de gestionar mobiliario para la escuela a través de la gestión del diputado nacional Marcos Clery. Y bueno, y recién estamos saliendo de una institución también muy importante de nuestra ciudad como es Codisco, donde el año pasado pudimos también realizar una gestión de un subsidio de 1.000.000 de pesos, donde ellos pudieron comprar distintas herramientas para diversificar su producción, herramientas que también les sirven para las cenas que hacen los tercer sábados del mes. Y la verdad que, bueno, como siempre decimos, Marcos es una persona que viene acompañando ya desde hace muchos años a las instituciones de nuestra ciudad, escuchando las demandas, y como decimos nosotros, ¿no? Marcos tiene un proyecto político donde Villa Constitución forma parte de ese proyecto, poniéndonos a nosotros, en mi caso, acompañándolos en la lista de diputados provinciales. Yo ocupo el quinto lugar en la lista de diputados provinciales de Santa Fe. Quien encabeza esta lista es Alejandra Rodenas, y bueno, y por supuesto esta recorrida no solamente la hacemos en Villa Constitución, sino también vamos a estar en la localidad de Godoy, junto a Estela Sales, que es la presidenta comunal, quien nos espera allí para, bueno, también escuchar las demandas de esta localidad del departamento, porque, bueno, entendemos que hay que seguir trabajando, hay que seguir escuchando, no solamente con las instituciones, sino también con quienes hoy ocupan un rol institucional, como son los presidentes comunales, como es el intendente Jorge Berti también, que nos vamos a encontrar ahora en el Parque Empresarial junto a Fernando Kunich, que es, bueno, el secretario de Desarrollo Económico, para, bueno, también escuchar las demandas del sector productivo que tiene en nuestra ciudad. Bien, bien, está ahí el diputado nacional y precandidato a gobernador, Marcos Clery. Buen día, Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien, bien, acá. Bueno, tratando de informar a la gente toda su agenda y también estos aportes también, que vienen muy bien para las instituciones vivas de la ciudad, que hacen mucho por nosotros, y Codisco principalmente, ¿no? Sí, nosotros seguimos sumando. Esta acción es algo que hacemos de manera constante. No es en momento de las elecciones, sino es una continuidad, y en este caso nos gusta también poder difundirlo, contarle a la ciudadanía qué es lo que hacemos, cómo lo hicimos, qué respuesta vamos dando, porque es nuestra responsabilidad, con nuestra vocación de servicio, poder hacerlo. Y asimismo también aprovechar para contar cuál es nuestro proyecto para gobernar la provincia de Santa Fe, una provincia de Santa Fe que necesita, desde nuestro humilde punto de vista, un gobernador que sea una nueva dirigencia, una nueva generación, que con todas las ganas, con todo el empuje, le ponga lo que tenga que poner para resolver primero la seguridad y, en segundo lugar, integrar de forma efectiva y proyectar la Santa Fe del futuro. Para eso hemos confeccionado un plan de gobierno que está en nuestra página web, marcosclery.com.ar. Nuestro equipo de trabajo y un gran grupo humano viene trabajando arduamente para poder diagnosticar qué es lo que ha hecho bien el gobierno de Perotti y poder potenciarlo, y las cosas que están mal, corregirlas de forma inmediata sin perder tiempo. Bien, bien, bien. Bueno, un plan importantísimo y también un desafío también importante, ¿no? En cuanto a las internas que se están abriendo y también la situación, ¿no? De lo que viene mañana, ¿no? A nivel nacional en cuanto a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy a la mañana lo escuchaba en AM1300, en Radio Pública Fontana Rosa de Rosario, y hablaba y convocaba, ¿no? Para la marcha de mañana, para la lo que es la Plaza de Mayo de mañana, digo. Sí, mañana son 20 años de que Néstor asumió el gobierno, y quiero contextualizar un poco qué pasaba en ese momento. Hace 20 años votaba por primera vez, y en ese momento que voté por primera vez, voté un 27 de abril del 2003 a Néstor Kirchner, y el 25 de mayo asumía él la presidencia. Y en su discurso, que con claridad, con contundencia, cada palabra tenía un contenido, una acción, un lineamiento, nos vino a proponer un sueño. Pero lo más emocionante de aquel momento, que seguía el discurso por la televisión en mi casa y salté inmediatamente del sillón y se me puso la piel de gallina, fue cuando lo vi a él que se salió del Congreso, se cruzó y se acercó hasta las vallas y saltó las vallas y se abrazó con la gente. Ahí, en aquel momento, recordemos todos y todas que veníamos del que se vayan todos, la dirigencia política no podía caminar por la calle, y Néstor hizo todo lo contrario a lo que le decían no solo los miembros de seguridad, sino principalmente los consultores de aquella época. Fue y se abrazó con el pueblo, se abrazó con la gente, lo que dijo lo terminó haciendo, y siempre que le decían que había un solo camino, y ese camino que se tenía que tomar era contrario a los intereses nacionales, él tomaba el camino que tenía que tomar, que era de defensa de los intereses nacionales, y avanzaba junto con el pueblo. Por eso mañana vamos a volver a pasar por el corazón, vamos a recordar a Néstor, queremos volver a ese Néstor que con rebeldía, pero con un corazón enorme, puso a la Argentina de pie, y junto con Cristina hicieron de la defensa de los intereses nacionales y de la ampliación de derechos la posibilidad de un modelo de desarrollo que nos incluía a todos y todos los argentinos. Por eso mañana acompañamos a Cristina, imitamos el ejemplo de Néstor, vamos nuevamente a la plaza, un 25 de mayo, nos vamos a abrazar entre todos y todas y construiremos un proyecto que vuelva a enamorar a la ciudadanía, que quiere ser parte de un proyecto, que tiene ganas de canalizar su enojo en un proyecto positivo de transformación, y vamos a ser parte de eso. Marcos, una situación también muy importante se discute en la provincia de Santa Fe, la continuidad también del peronismo en el poder y todo lo que hace, ¿no? También a quienes hoy tienen de enfrente en la oposición ustedes. ¿Qué lectura haces de los candidatos de la oposición? ¿Qué queremos hacer como gobernador de la provincia de Santa Fe? El 10 de diciembre, con el acompañamiento de la ciudadanía, vamos a empezar un proceso de transformación y de acción concreta, desde un procrear santafesino, desde el aumento de salarios a los policías para tener una mejor seguridad, la inversión en tecnología para tener una mejor seguridad y la presencia del Estado en los grandes centros urbanos y también en las ciudades que están cercanas, como Villa Constitución, Rosario, Villa Gobernador Gálvez. Y todo esto lo vamos a hacer posible con una nueva dirigencia que tiene ganas, una mirada innovadora, que conoce la provincia de Santa Fe, que no especula, que recorrió de norte a sur, de este a oeste la provincia de Santa Fe, que trabajó junto con las instituciones y sabe lo que hay que hacer con el acompañamiento de la ciudadanía. Que no especulamos, que nos hacemos cargo, que queremos resolver los problemas que tenemos hoy con coraje, con determinación y planificación, pero también las cosas sencillas las queremos hacer bien. Para eso nos preparamos, para eso le ofrecemos a la ciudadanía nuestra propuesta, nuestras ideas, y esperemos el respaldo y el acompañamiento para inmediatamente empezar a hacerlo. Marcos, han armado una estructura, ¿no?, de unidad ciudadana acá, o sea, está bueno esto decirlo, ¿no?, reconocer a sus compañeros en el cuarto, quinto lugar, ahí decía, está Alejandrina Borgata, una representante del Departamento Constitución, si se quiera, también, bueno, una lista a concejales y también a lo que hace al Departamento Constitución, digo, esto también es lo que se espera, ¿no?, que desde estas transformaciones de las ciudades y demás también puedan llegar a transparentar, ¿no?, con la realidad del barrio, de la calle y demás, o de algún departamento en particular, y escuchando también al sur santafesino, ¿no? Sí, es así. Nos acompaña en este proyecto, en estas ganas de transformar de forma positiva esta realidad que nos está aquejando a todos y todas. Alejandrina Borgata, en el quinto lugar de la lista de diputados provinciales que encabeza Alejandra Rodenas, con muchísimas posibilidades de ser diputada provincial a todos los villenses. Valeria Ríos como candidata a concejal, el intendente de la ciudad, Jorge Berti, que es el candidato de la unidad, para poder seguir llevando adelante una hoja de ruta de gestión desde la ciudad de Villa Constitución. Y también en el departamento nuestra propuesta es la de Soledad Sequeira y Adrián Trerré, son de los pueblos del departamento de Constitución, son de Alcorta y de Peirano, que junto con el trabajo que venimos realizando desde la ciudad de Villa Constitución tenemos una mirada integral. Somos una nueva generación que tiene las ganas, la experiencia, la preparación y 100% vocación de servicio para hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, y lo queremos hacer con todo el pueblo que nos acompañe y con la ciudadanía respaldándonos, no solo en las urnas, sino en la gestión que vamos a iniciar a partir del 10 de diciembre. Marcos, a nivel nacional se habla, ¿no?, de una fórmula, de cuatro fórmulas, ¿no? La de Grabois, la de Rossi, la de la que hace Guado de Pedro, también la de Daniel Scioli, Sergio Massa. Digo, ¿en cuál fórmula encaja este proyecto? En la de Cristina. Nuestro proyecto provincial es la lista de Cristina. Nosotros estamos siempre con Cristina por coherencia, por convicción, por proyecto de presente y principalmente con una mirada de futuro y con los pies sobre la tierra. A todos les decimos desde dónde hablamos, desde dónde decimos las cosas y hacia dónde queremos ir. Porque no especulamos, porque tenemos firmeza en las convicciones, porque tenemos la coherencia y porque asimismo también a la ciudadanía le damos la precisión, la certeza y la previsibilidad de que nuestro gobierno va a ser un gobierno de todos y todas con un rumbo claro. Estamos con Cristina, siempre con Cristina. Hasta luego. ¿Cómo continúa la recorrida de hoy? Ahora nos vamos al Parque Industrial a tener una reunión. Siempre en las ciudades nosotros buscamos tener un vínculo con el sector educativo que tuvimos con la Escuela Estanislao López, un vínculo con una institución de nuestra comunidad tan importante como en este caso Codisco, y también junto con trabajadores industriales tener una reunión de trabajo para seguir proyectando la Santa Fe del futuro que vamos a gobernar a partir del 10 de diciembre de este año. Una de las últimas recorridas estuvo en la Escuela Técnica, ¿no?, y que finalmente los chicos pudieron armar bien el juego. La robótica y tuvieron su recompensa, ¿no? Por supuesto, la metodología del desafío de programación y robótica es una demostración de que con nosotros gobernando vamos a potenciar las escuelas técnicas y la orientación en programación y robótica, porque ahí está el trabajo del futuro, pero principalmente con un sistema de aprendizaje que incorpore en el sistema pedagógico estas herramientas para poder brindar una mejor educación de calidad. Es nuestro desafío, es nuestro compromiso, y es lo que venimos haciendo y demostrando que es posible hacer y lo vamos a potenciar como gobierno provincial. Bien. ¿Quién más acompaña la recorrida aparte de Alejandrina Burgata? Adrián Terré y Flores, acompañando porque también hizo una gran gestión para Codisco. Comentación que hicimos de una ley que viene de la época de Cristina, que Macri no la reglamentó, y Fernanda Reverta sí la reglamentó, que va a permitir a los que trabajan en los centros de día a los 50 años poder acceder a la jubilación. Es un reclamo de todas las familias de personas con discapacidad y de los centros de día que llevan adelante el trabajo cotidiano que puedan tener este beneficio. Nuevamente un gobierno nacional y una titular de ANSES que ha logrado reglamentar esta ley incorporando el presupuesto dentro de ANSES, y aquí junto con Alejandrina y Florencia estuvieron trabajando con la comisión de Codisco, que en los próximos días van a tener una reunión con todos los familiares y le van a dar las buenas nuevas del inicio del trámite jubilatorio. Y la verdad es un orgullo poder ser parte de este equipo de trabajo, que vos escuchás los nombres y para los que lo conocen saben que es una nueva generación que tiene las ganas, la fuerza y la convicción de hacer lo correcto. Bien, ¿qué mensaje por último le deja a la gente de esto que se habló de Guado de Pedro y la situación del bullying y diferentes situaciones? Al mensaje de odio hay que revertirlo, como decía Néstor, poniendo la otra mejilla, más amor, y condenarlo con el silencio que se merece y no multiplicarlo. Hay que abrazar a Guado, no hay que hacer multiplicar ese mensaje de odio, y principalmente la condena social a esas personas ha sido contundente. Hay que seguir caminando, seguir abrazando, seguir convenciendo y multiplicando las acciones que la ciudadanía quiere, que es de integración social, de compañerismo, los valores de solidaridad, de responsabilidad, que son los que queremos inculcar y llevar adelante de nuestro futuro gobierno provincial. Bien. Marcos, gracias por el tiempo. Si quedó algo pendiente, le puede decir. No, estoy a disposición y les habló Marcos Clery, futuro gobernador de la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está. Gracias a Alejandrina Burgata, que si está por ahí, no, se nos fue. Bien, le agradecemos a Alejandrina Burgata, a Valeria Ríos, que estaban también ahí presentes. Así que bueno, esto es importante, ¿no? Hablábamos con quién, Dana. Con Marcos Clery, diputado nacional por Santa Fe y precandidato a gobernador. Lo más importante del día pasa por Radio Flash 893.com. Juntos nos informamos.